El prestigio creo que es cuestión del azar y de las circunstancias. Yo pienso que seguramente hay excelentes escritores y escritoras por ahí, en este país tal vez, que no han tenido la oportunidad que he tenido yo de publicar y que por eso no la... El prestigio es algo un poco inventado, te voy a decir. No sé, se puede fabricar un prestigio, ¿no? No me he dado, mira, no, de pronto me he sorprendido simplemente, ¿sabes qué? Me siento yo una pionera de alguna manera en el Perú escribiendo cierto tipo de poesía. Eso sí, ¿no? Después creo que como no me ha interesado tanto figurar ni estar en primer plano ni que escucharan mis opiniones, sino simplemente he escrito nada más mi poesía muy en secreto, muy para mí, ¿no? Y para pocos amigos, ¿no? Eso de pronto, después de tantos años de hacerlo, 30, 40, no sé cuántos, o 50, eso ha adquirido un peso, un pequeño peso. Me imagino, ¿no? Eso es todo. Eso es todo. ¿Eso es un prestigio? Me pregunto, no sé. Probablemente. Ya.